Pasaste 30 agosto de una esquina hasta otra esquina, sin saber que era una mina, ni una copa ni un café. La jugabas como un burro y amurabas meneguina, practicando infantería de tu casa hasta el taller. Fútbol, timbas y carreras eran cosas indecentes, solo el cine era tu vicio si podías garronear. Y una vuelta aquí asomaste los mirones por corrientes, al marearte con sus luces que tuvieron que auxiliar. Hijo de, quédate quieto y la zaina no te mueva. Nunca, nunca te rascaste, ni teniendo el sarampión, flor de chaucha que en la esquina no ligaste ni una breva, porque andabas como un lonche chamullándolo al botón. No tenías ni un amigo, el buey solo bien celado. Según tu filosofía, te amarrotó sin control y amasaban los billetes como quien hace un salame, laburando de esclavacho como un gil de sol a sol. Hoy te veo engayolar, te chapó una solterona que podía ser tu nona y que es toda tu pasión, y seguís amarrocando para que ella, tu monona, se la dé de gran princesa a costillas del chabón. En el banco de la vida al final siempre se pierde, no hay mortaja con bolsillo a la hora de partir. Vos que no sabes siquiera de un final bandera verde, aclárame, llama roto, ¿para qué querés vivir?